¿Y qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Regresamos en esta nuestra tercera semana de transmisiones acerca de estos no son los palomazos, esto no es Netflix and Chill, sino es Open Mic, como dice aquí en el Hour Third. Y bueno, las primeras dos semanas estuvimos hablando concretamente acerca de cuestiones relacionadas con el cine, distintos detalles muy particulares que eran como que conversiones más, ¿cómo decirlo?, más casuales, ¿no? Y actualmente lo que vamos a hacer esta semana va a estar enfocada únicamente en cómics y la siguiente semana va a estar enfocada en tecnología, concretamente en los manejos y cómo tiene una relación con la cuestión de los distintos medios a los que nos acercamos, ya puede ser en el mismo cine, televisión o incluso hasta los mismos cómics, ¿no? Pero esto también tiene que ver, y estoy haciendo un poquito de trampa, por dos factores. El primero de ellos es porque tiene que ver con los invitados que tendremos, que esta semana, mañana, es uno que no me canso de mencionar, que es el buen Mark Russell, que va a estar acompañándonos y estaremos hablando acerca de varios de sus trabajos. Y además de eso, la siguiente semana tendremos de invitado al mismísimo Tom Merritt, el cual regresa, y con quien estaremos platicando acerca de situaciones de streaming y cómo afecta tanto a los creadores como a las personas que consumimos nada más de manera regular. Y bueno, un saludo al buen Jaime, el cual ya se incorporó. Déjenme ver si está bien encuadrada la pantallita para ver el chat. Parece que no, pero ahorita lo vamos a solucionar. Tú no, ya están viendo ahí mis controles de cómo puedo terminar el streaming. Veremos si es cierto que la banda de Twitch se incorpora. Bueno, aquí a mano izquierda pueden ver ustedes sus comentarios. Ahí está el buen saludo de Jaime. Un saludo desde luego de regreso. Y bueno, vamos a hablar de una maxiserie que desde que salió no nos hemos cansado de recomendarla en el podcast de Destripando concretamente. Recuerden que pueden escucharlos todos los miércoles. Y concretamente es la miniserie, o maxiserie, perdón, corrijo, de Mr. Miracle. Es una serie escrita por Tom King. Y él se ha ganado ahora sí que un lugar dentro de los escritores reconocidos del cómic por un factor muy particular, porque ha logrado manejar y sacar unas perspectivas muy interesantes con los distintos personajes. Pero bueno, Mr. Miracles, ¿quién carajos es él? Déjenme busco ahorita unas pantallas para poderles compartir y que vean. Y Mr. Miracle es de una mitología creada por Jack Kirby, el creador más importante de cómics, y creo que no es una hipérbole, una de las fuerzas creativas más impresionantes que puede haber. Él no creaba personajes, creaba universos, y entre estos universos hizo la invención de los nuevos dioses, que como su nombre lo indica, es la generación que seguía después de la muerte de los viejos dioses. En el cuarto mundo estaban los nuevos dioses. Y entre los personajes creó una mitología muy particular. Entre ellos estaba el bien y el mal, Nuevo Génesis y Apocalipsis, y con sus respectivos líderes. El más famoso es Darkseid, y por el otro lado teníamos a Highfather. Y el punto es que estos eran dos mundos que estuvieron siempre en conflicto bélico. Y para lograr tener una especie de paz, lo que hicieron fue hacer un acuerdo o un tratado en el cual intercambiaron hijos. Entonces el hijo de Highfather, Mr. Miracle, se fue a vivir a Apocalypse cuando era ahora sí que una criaturita, mientras que el hijo de Darkseid, Orion, se fue a vivir a Nuevo Génesis, a New Genesis. Y sobre eso tuvieron paz durante bastantes tiempos hasta que Mr. Miracle decide escaparse, por lo cual Darkseid, el cual ya estaba viendo cómo zafarse del acuerdo porque él quería conquistar todo, pues lo toma como pretexto para declararle nuevo la guerra a Nuevo Génesis. La Tierra, como entra, pues ahí queda en medio, porque era uno de los terrenos en los cuales pues teníamos la aparición de los villanos o de los personajes, y sin querer queriendo éramos parte del conflicto, aunque estaban en otro mundo, ¿no? Pero bueno. Mr. Miracle, esta serie se enfoca en el personaje de Scott Free. Scott Free es una interpretación de Jack Kirby que algunos podríamos catalogarla como el Jesucristo cósmico en cierto sentido. Y su nombre, el Scott Free, es una referencia en Estados Unidos para cuando sales libre sin, ahora sí que libre de todo rasguño, te escapaste de algo que era imposible, y Jack Kirby lo retoma. Sabemos que a veces no era tan imaginativo con los nombres o tomaba referencias de la cultura popular, y lo usa precisamente para hablar de este personaje. Es alguien que estuvo, imagínense, que vivió toda su vida en campos de concentración y logró, además de escapar de Apocalypse, pues resulta que es una de las piezas claves para la batalla entre estas dos grandes superpotencias, estos grandes, ¿cómo se llaman? Grandes fuerzas cósmicas, ¿no? Bueno, el cómic toma precisamente esos detalles de Mr. Miracle, pero la genialidad que hace Tom King es que le agrega y hace una combinación entre lo naive, entre lo superfluo y aspectos más importantes, preguntas filosóficas muy fuertes. Y tenemos a Scott Free en el presente. Cabe destacar que ha habido muchas muertes y resurrecciones de los personajes de los nuevos dioses. Ya saben cómo es la continuidad: si no hay cuerpo, no hay muerto, o de repente pues tienes un reboot y los personajes vuelven a surgir. Porque en otra ocasión ya habían fallecido los nuevos dioses para Final Crisis y habían renacido con otras formas, perdón, previo a Final Crisis, eso lo escribió Grant Morrison. Y bueno, en esta encarnación no es tanto que ignoren eso, pero dan otro enfoque más mundano y es súper fascinante cómo ver cómo los personajes tienen, como mencionaba, una cuestión en la cual mezclan la realidad con la gran batalla cósmica. En este presente que tenemos a Mr. Miracle, resulta que Highfather ya murió. El que toma el lugar como el Highfather era Orion, que es su hijo, bueno, que en realidad es el hijo de Darkseid, hijo adoptivo de, en este caso, de Highfather, por parte del Nuevo Génesis. Y la cuestión es muy interesante porque, aunque no era su hijo de sangre, pues queda a cargo, porque él ha habido una leyenda que siempre se manejaba desde que Jack Kirby escribía los cómics, y es que Darkseid va a morir a manos de su hijo, y ese va a ser el conflicto final. Se desarrolló propiamente cuando Jack Kirby todavía estaba vivo con esa historia, y también sobre cómo el destino te puede o no llevar a que cumplas esas profecías. Pero bueno, hay bajas por todos lados, y finalmente Scott Free es el que queda como el Highfather, y tienes una guerra impresionante. Y bueno, entre los detalles es que ves cómo se va combinando la vida en estos rubros. Y parte de las imágenes que les quiero mencionar es súper interesante porque, por ejemplo, tenemos a Mr. Miracle aquí con distintas prendas que trae, donde refleja la interacción con el resto del universo, con el resto de los superhéroes, así como un fanboy. Tiene hasta la playera del Superman eléctrico, por favor. Entonces, son aspectos muy interesantes porque es como si fuera un representante de nosotros en cierto sentido, donde ves que los personajes no únicamente son ficticios, son parte de su realidad. Él ha luchado junto con todos ellos, pero que sin embargo, dentro de estas combinaciones, pues hace referencias o guiños, ¿no? También tenemos otros aspectos que son, yo creo que más que fascinantes, en la relación que tiene con su esposa, con la gran Barda, la cual era, imagínense que era una capitana de los nazis de Apocalipsis, por decirlo de alguna manera, pero pues se enamoraron y pues después se escaparon, tuvieron su bonita familia. Y hay una constante que tiene este cómic, que es el manejo de los 9 cuadros famosos, o el formato que sobre todo Alan Moore popularizó. Y hay una constante desde el primer número en el cual siempre está Darkseid como una fuerza, y aquí tenemos a Scott Free checando cosas tan simples como el noticiario en su caja madre, en su mother box, que es como un celular de los dioses. Y de repente aquí es donde le informan que Highfather está muerto por culpa de Darkseid, ¿no? Y una de las constantes es precisamente esos cuadritos negros. Es una de las frases que de repente siempre se repiten para indicar que Darkseid es una fuerza imparable, y es Darkseid is, Darkseid is. Y curiosamente, Tom King, de repente, antes de escribir esta serie, él se quedó clavado en eso, y es de, bueno, Darkseid is, pero nadie sabe qué carajos es. Entonces es algo que todo mundo repite, pero nadie entiende qué significa. O sea, es algo banal. ¿Darkseid es qué? O sea, ¿Darkseid es alto? ¿Darkseid tiene hambre? Entonces, sobre eso empieza a jugar con la banalidad y el aspecto de esta mitología más grande que todos nosotros. Pero bueno, vamos a pasar, antes de continuar con esto, a los comentarios que nos hicieron favor de llegar. Un saludo al buen Fernando Alonso. Espero que estés viendo esto en vivo, carajo, porque de hecho, gracias a ti es que llegamos a tener esta transmisión. Saludos a los que se incorporaron vía en Facebook. El buen Jaime ya lo habíamos mencionado. Alejandro Martín, un saludo por allá. Y Alejandro Hernández, un saludo, un abrazote por allá. En Twitter y en YouTube no tenemos comentarios, pero según mis estadísticas, por ahí alguien nos está viendo y probablemente no sea mi mamá, pero bueno. Y bueno, el buen Fernando Alonso fue el que sugirió que habláramos de Mr. Miracle y nos mandó un video, el cual vamos a ver a continuación, el cual nos va a dar su resumen acerca de qué se trata esta serie y por qué cree que es importante. Así que vamos a ver, Fernando Alonso, vamos contigo. Hola, Dan. Mr. Miracle se me hace la novela gráfica que todo aquel que quiera entrarle ahorita al tema de los superhéroes que no son tan conocidos y que necesitan algo más de profundidad para engancharse, pueden adoptar fácilmente sin ningún problema. Mr. Miracle narra la historia de Scott Free, de sus luchas internas, de sus demonios con los que está constantemente peleando por encontrar su verdadero punto en esta existencia. También narra sobre la vida en pareja, el amor, sin ser cliché y sin ser ese romanticismo al que estamos acostumbrados, cómo la vida diaria nos va generando un vínculo con una persona y cómo esta persona nos ayuda a fortalecernos, a afrontar todos los retos que se vienen, sobre todo en el reto que tiene Scott de volverse este líder belicoso que tanto tiempo se ha marcado que debe de ser. El dibujo es realmente expresivo, es directo, a través de los 9 paneles uno se mueve muy fácil, y también la manera de narrar de King es muy sencilla. Yo creo que es directa, fácil y muy rica en matices. Y bueno, gracias Fernando Alonso por mandarnos tu video. Recuerden que ustedes pueden hacerlo para todos los episodios. Todos los días en la mañana o a veces un día antes, dejo ya los posts listos. De hecho, ya están los posts para las siguientes entradas. Solo me falta decirles el tema, que ahorita vamos a anunciar el del episodio 13, que no es casualidad porque mañana vamos a hablar con el autor de una de estas series. Y pueden ustedes grabarse, que dure máximo un minuto, y lo suben ahí, está el link y las instrucciones para que me lo manden a la carpeta compartida. Y ustedes sean parte precisamente de este Open Mic y también en el chat. Desde luego ustedes pueden participar, estaremos leyendo sus comentarios. Pero bueno, ahorita estuvimos hablando precisamente de Mr. Miracle. Y para ilustrar nuevamente, imagínense que ustedes son parte de este gran conflicto bélico, en el cual, pues ya hablamos ahorita, tenemos pérdidas, murieron los capitanes. Y una de las personas que quería escaparse y tener una existencia más tranquila, pues resulta que se tiene que ver envuelto y tiene que tratar de llevar el día a día, que es el caso de Mr. Miracle, ¿no? Y, por ejemplo, en el último número que salió, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas, que es el número 9. Ojo, esta es una maxiserie, son 12 números, no es una miniserie, sino que, bueno, como ya pasó de los 4, literalmente se va a los 12. Es una serie limitada, una maxiserie, y la recomiendo muchísimo. Es el mismo formato que utilizó tanto para Omega Men como para Vision. Y funciona muy bien. Y mencionaba, porque es una especie de referencia Scott Free también al Jesucristo cósmico, por decirlo de alguna manera. Y curiosamente no son tan gratuitas las referencias. Aquí vamos a ver algunos previos del cómic que salió hace unas semanas, y esto es Apocalypse, y de repente tienes hasta personas crucificadas, ¿no? Y tienes el panteón de los héroes. Curiosamente es algo que yo no había visto. Referencias árabes con respecto a la arquitectura de Apocalypse. Yo no recuerdo haber visto este enfoque, pero el manejo de las ojivas como que me hace mucho sentido sobre el Omega del buen Darkseid, como si fuera un camarada. Y aquí vemos lo que es la negociación después de la guerra, porque ya quieren terminar con esto, entre las dos cabezas, ¿no? O los representantes. Del lado izquierdo, en el cuadro que estamos viendo, en la parte superior está Kalibak, que es el hijo no querido de Darkseid, y hijo no querido porque el favorito siempre fue Orion. Y con otros personajes que están ahí, y Mr. Miracle del otro lado, ¿no? Y de repente tienes el aspecto como banal, en el cual Mr. Miracle dice, pues oye, ¿puedo ir al baño? Y bueno, Kanto decide llevárselo. Kanto es como es el mejor asesino, el perfecto asesino que no ha matado a nadie en toda la historia, pero que tiene la fama de ser así despiadado, o el perfecto asesino, como ya mencionaba. Y dentro de la banalidad, pues te ves todos los detalles, ¿no? O sea, vemos cómo la mesa está sostenida por personas esclavizadas con cadenas fijas en el cuello, mientras que arriba de sus espaldas estaban llevando estas discusiones. Y aquí Kanto empieza a hablar de que él estuvo en Italia en la época del Renacimiento y que tuvo ahí algunos quereres con cierta figura muy famosa, mientras lo está acompañando por el pasillo al baño, y vemos las cabezas de varios de los amigos o conocidos del mismo Mr. Miracle por ahí. Entonces es interesante porque se está manejando la banalidad, como mencionaba, con temas un poco más profundos, tan profundos como puede ser lo que tenemos en las páginas de colores. Y de repente ves cómo, en medio de unas negociaciones muy tensas en el segundo día, detalles tan simples como el que el Kalibak, el cual es el representante del lado de los malos en estas negociaciones, saca unos lentes para empezar a revisar las negociaciones para llegar a un acuerdo y el cese al fuego. Y cosas que de repente, no, es interesante porque el dramatismo que tiene sobre cosas nuevamente tan mundanas es llevado de una manera muy efectiva. Y empiezan a hablar de cuestiones de que, bueno, empezaremos a hablar acerca de la retirada por las montañas de sangre, uno de los territorios, dentro de 38 días, pero no me queda claro si eso fue en el calendario de Nuevo Génesis o en el de Apocalipsis, porque son dos planetas que están ahora sí que cercanos. Entonces están hablando acerca de días, de fechas, y fue en tu calendario o en mi calendario. Entonces son cosas que pueden ser banales, pero de repente te muestran aspectos del conflicto que no siempre uno es consciente, ¿no? Y sobre esto continúa la discusión. De repente vemos a Lightray, que perdió un ojo y que está enojado porque murió uno de sus mejores amigos, que es Orion. Y son las negociaciones tensas sobre este número que tenemos. Otro de los aspectos, y con esto prácticamente terminamos, que hace muy interesante la serie de Mr. Miracle, es el hecho de que al parecer va a haber una repetición de la historia, porque les mencionaba que hubo un acuerdo de paz entre los personajes principales, entre Highfather y Darkseid, Y sin embargo, quién sabe si los hijos repitan los pecados. Bueno, de entrada, llevan el peso de los pecados de los padres, o podría ocurrir. Y nuevamente en esta portada es interesante porque vemos el símbolo de amor y paz, una de las constantes con la época en la cual Jack Kirby estaba escribiendo este título. Y pues tenemos ahí el Cristo de cabeza o el Mr. Miracle. Pero bueno, este es el cómic que les queríamos recomendar, sobre el cual queríamos hablar. Mañana vamos a hablar de los Picapiedras, de los Flintstones. Laura, por favor. A ti te voy a encargar que te grabes y que mandes tu video porque yo te estuve recomendando esta serie. Y después de la transmisión, mañana a las 7:30, a las 8 tendremos la charla con el mismísimo y el buenísimo escritor Mark Russell, en el cual hablaremos acerca de su trabajo tanto en los Picapiedras de Flintstones como en sus libros como God is Disappointed in You y desde luego The Snagglepuss Chronicles. Pero bueno, esto ya es todo por hoy. Gracias por estarnos acompañando y escuchándonos en las transmisiones del Open Mic. Lupis Guerrero se acaba de incorporar ahorita. Un saludo. Bueno, ya llegaste ya cuando nos estamos despidiendo. Y bueno, recuerden que mañana a las 7:30 tenemos otra transmisión nuevamente y a las 8 tendremos la entrevista con Mark Russell para hablar de temas más interesantes. Yo soy Dan Campos, gracias por acompañarme y pues yo ya me voy a cenar, así que van los créditos de salida. ¡Vámonos! ¿Y qué creyeron? ¿Se acabó todo? Pues efectivamente sí, pero se me olvidó pasarles la encuesta, los resultados que siempre damos antes de cada programa. Y pues ahora sí los vamos a ver. Y concretamente en los personajes de los New Gods, que probablemente nada más yo conozca, ¿quién era su personaje favorito? Tuvimos a Mr. Miracle, precisamente el personaje del que hablamos, con 33%. Darkseid con el 11%, también con 11%. Caliban con gafas, que ya lo vimos hace rato. Y 45% el Bronco 2018. Curiosamente esta encuesta es también para ver los resultados electorales. Curiosamente el Bronco ha tenido mejores resultados que Pepe Mir, que Obrador, etcétera. Y está bastante interesante. Pero bueno, eso fue todo ya. Ahora sí con la encuesta que se me había pasado darles. Y vámonos.